Medios. Marco Lara Clar. Medios, por ignorancia o cobardía, Marco Lara Clar. La primera vez que entrevisté a Johan Galt, un creador del periodismo de paz, entre tantas cosas interesantes me dijo: el problema es que muchas veces los periodistas no solo son ignorantes, sino también cobardes. Se refería a que formulando al poder político las preguntas adecuadas, podemos ayudar a que un conflicto no escale hacia la violencia o identificar una fuente de violencia proveniente del gobierno, pero que tememos hacer tales preguntas ya por ignorancia, ya por cobardía. Ojeando el Sol de Morelia, en un café del centro de esa ciudad, al encontrar en la sección policíaca la siguiente nota cabeceada como "ebrio se suicida en barandilla", se me vino a la mente esa frase de Galtung. La nota decía: Pátzcuaro, Michoacán. Un joven que había alterado el orden público al estar bajo los influjos del alcohol fue detenido por policías municipales y trasladado a barandilla. Sin embargo, cuando el muchacho estaba solo, aprovechó para ahorcarse con una cadena que traía, lo que movilizó a todo el personal policial, que ya nada pudo hacer para salvarle la vida. El hecho fue cerca de las 20:40 horas en la cárcel preventiva de esta población, donde Óscar Eduardo Morales Salvador, de 25 años, quien había sido aprehendido por ebriedad, se ahorcó y murió. El ahora occiso vivía en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la localidad de Tsurumútaro, quien aparentemente tenía problemas de índole personal. Esta nota revela los mecanismos mediante los que los periodistas y los medios noticiosos llegamos a estigmatizar personas para disimular pretendidamente una lamentable intervención policial. Consideremos en esta reflexión las siguientes preguntas. ¿Es lo mismo un ebrio que una persona en estado de ebriedad? ¿Que la persona estuviera ebria exime a la policía de responsabilidad? ¿Por qué la nota carece de crédito de autor y fuente de información? Si el protocolo de intervención impone a la policía retirar al detenido todo objeto con el cual pueda producir o producirse daño, incluidas las agujetas, ¿por qué en este caso la policía le permitió quedarse con una cadena del grosor y longitud suficientes para ahorcarse, habida cuenta de que estaba descontrolado? ¿Por qué la policía dejó solo al detenido, no obstante que estaba fuera de control? Las dimensiones de la barandilla, que es el juzgado cívico de Pátzcuaro, son tales que permiten que nadie note cuando alguien fuera de control se suicida colgándose. ¿Cómo está tan seguro el autor de que la policía trató de salvar a la víctima? ¿A cuenta de qué advierte que la víctima tenía problemas de índole personal? No se trata de especular si el periodista produjo la nota por propia iniciativa o se la pidió un superior, que pudo ser el director, subdirector, jefe de información, editor, ordenándole ceñirse a la versión policial, si él entregó una primera versión que luego fue manipulada para publicarse tal cual, o si alguno de quienes intervinieron en el proceso editorial buscaba deliberadamente ayudar a la policía a eludir su responsabilidad. Es evidente que, cuales sean las circunstancias en las que murió la víctima, los agentes de la policía de Pátzcuaro implicados tienen responsabilidad administrativa y penal. Pero la nota aludida no solo no lo menciona, sino que su autor se esfuerza por machacar que el único responsable es el ebrio, por ser ebrio y tener problemas de índole personal. Y el domingo volví a recordar la frase de Galtung por este encabezado: recapturan a el coqueto feminicida serial del Edomex en La Jornada, que exhibe la convicción editorial de que una persona imputada de delito es culpable por el hecho de ser imputada, de modo que lo que un tribunal penal resuelva no es ya sino mero trámite. Enseguida, sobre el mismo tema, di con esta otra pieza: el coqueto, obsceno con las mujeres, cobarde para pelear. En el Universal, con afirmaciones empeñadas en individualizar la violencia machista, aparte de machistas en sí mismas, sumisas a la fuente de procuración de justicia y per se carentes de sentido noticiable. Dice textual: era muy entrón para gritarle obscenidades a las mujeres, para ofrecerse a llevarlas a sus casas, para violarlas y después para asesinarlas. Sin embargo, a la hora de los golpes con hombres siempre le faltó decisión. Era un cobarde. Las pocas peleas que tuvo las perdió. Él no las buscaba, pero la forma abusiva en que se comportaba al querer ganar el pasaje le generó muchos problemas. Su actitud es resultado de baja autoestima, toda vez que creció en un ambiente de violencia intrafamiliar y carencias. Aparentemente, cuando era niño fue víctima de abuso, según el análisis de personalidad, resultado de sus declaraciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Guardaba prendas de sus víctimas como trofeo, actitud típica de un asesino serial. Cuando su turno comenzaba a las 3 de la tarde, él iniciaba a las 7 u 8 y se prolongaba hasta la madrugada a las 3 o 4. Casi nunca se paraba en la base y daba muchas vueltas por fuera sin checar tarjeta. A veces dejaba de operar. Ay, querido Galtung, ¿cuántas licencias nos damos los periodistas? Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.